Compañero, evidentemente no quieren sostenernos en el trabajo. Ellos dicen que no tienen. Compañeros, ya nos vamos a organizar. ¡Va a correr sangre, Suárez! Y ya nos estamos organizando para ir a las rutas nacionales y provinciales. ¡Se acabó la joda! ¡Se acabó la paciencia! ¡Ya está! ¡Las mujeres necesitamos llevar el dinero a los hogares como los varones! ¡Se acabó! ¡Se acabó la paciencia! ¡Acá hay que militar y llevar a todos los compañeros a las rutas y parar esta provincia! Y si mañana los docentes, que van a tener la misma propuesta, quieren unirse, ¡vamos a hacer una sola fuerza de trabajadores! ¡Todos! ¡Todos unidos! ¡Porque es la única manera de separar este gobierno gorila que tenemos! Patricia, ¿cuáles son las razones que le fundamentaron para no dar el aumento? No tienen propuesta. Ellos no han sacado las cuentas. Ellos lo único que te dicen es que no pueden llegar a los 40.000. Entonces Roberto, que tiene las cuentas así y una mentalidad súper, les dice cómo, en qué adicionales, en el régimen 15, en qué lugar en el régimen 05. No lo aceptan. Ellos, y sí, no quieren. Es una decisión política. Y nosotros esto no es actos políticos. Son actos de los trabajadores. Después de dos días de estar estirando esta posibilidad que han tenido de diálogo, la única respuesta que tienen es que no quieren plata. No quieren. No, son tomas de decisiones. No es que no quieren plata. No lo dicen.